Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Estamos viendo en estos programas la teología de Santiago. Y teología simplemente conocimiento de Dios o de las verdades de Dios según lo presenta la Biblia. Y nosotros decimos la teología de Santiago porque nos estamos casi limitando aquí a lo que Santiago presenta de doctrinas, de creencias, de verdades. Y hemos dicho que no cada quien puede creer lo que quiere y estar de acuerdo con Dios. Para estar de acuerdo con Dios, tenemos que estar de acuerdo con su palabra. Entonces, esa es la medida. La Biblia es la regla y no nomás una que otra partecita de ella. En el programa anterior vimos de qué forma el libro de Santiago o de Jacobo armoniza con el Antiguo Testamento. Y no hay contradicción, sino en el Nuevo hay aclaración o interpretación del Antiguo Testamento. Entonces ahora vamos a ver más allá, por ejemplo aquí, en lo que Santiago presenta de Dios, vemos también que las designaciones que Santiago hace de Dios incluyen varias cosas. Número uno, presenta al Señor. Veamos ahí Santiago 4:15, donde dice la Escritura, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, y si viviéremos, haremos esto o aquello. Aquí claramente da a entender que uno de los títulos que Santiago le da a Dios es Señor. Y también aquí nos da una clave. Señor quiere decir amo, dueño, aquel que controla, y no como reconociendo que Él controla mi vida, y por eso si el Señor quiere. Allí en Santiago 11 y 12. En he aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Ve, aquí dice otra vez Señor 2 veces, y Él es misericordioso y piadoso. Entonces, Santiago usa aquí el título de Señor para referirse a Dios en su teología, y lo cual quiere decir que él conocía las expresiones del Antiguo Testamento, y esto está de acuerdo, está en consonancia, está en concordancia con las expresiones que el Antiguo Testamento hace y aún lo que Santiago hace con otros títulos. Uno, por ejemplo, Padre, en 1:17, dice toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces también se le llama Padre. Ahora, aquí no debemos deducir que porque Santiago usa Dios y usa Padre y usa Señor, quiere decir que Dios es Padre de todo. Porque Santiago no escribe a todas personas, miren en específico, mas si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y sois reconvenidos de la ley como transgresión. Y aquí vemos claramente, y en otros que dice 1:9, también dice, el hermano que es de baja suerte, gloríese en su alteza. Santiago está escribiendo a los judíos que ya son cristianos, que ya se habían ararrepentido y habían creído en Cristo. Entonces, él Aquí se escribe a los cristianos, por eso le llama padre. Miren Santiago 5:4, lo que dice allí. Otro título dice aquí, el jornal de los obreros que han segado vuestras tierras, el cual por engaño les ha sido pagado de vosotros, clama, y los clamores de los que hemos segado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Ahora, fíjese, el Señor de los ejércitos. Hoy día hay mucho pleito discusión que es, algunos están en contra de que se use Jehová, otros dicen Yahvé, otros dicen otra forma. Mire, aquí una de las cosas más maravillosas es de qué forma la Biblia armoniza y de qué forma la Biblia se interpreta a sí misma. Nosotros estamos muchas veces, como dice el profeta Oseas, allá en Oseas 4:6, dice Dios, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Ese es uno de los graves problemas. Tenemos la Biblia, pero no la leemos, o no la estudiamos, o nomás usamos una parte. Hay aquellos que dicen Jehová es el nombre que debe de tener Dios. Bueno, yo no estoy en contra, pero también debemos decir, bueno, estudiar el Nuevo Testamento. La frase Jehová de los ejércitos se usa muchas veces en la Biblia. Puede usted, por ejemplo, leer el libro de Ageo, 2 capítulos, y cuántas veces se usa esa frase. Pero aquí Santiago le da la interpretación a lo que es Jehová y le dice Señor de los ejércitos. Veamos que en el Nuevo Testamento realmente Señor es la traducción inspirada de la palabra Jehová. Y todos los nombres de Dios, sea de Jehová de los ejércitos, Señor de los ejércitos, son títulos que describen a Dios en su naturaleza, sus atributos. No puede Dios ser descrito por una palabra. Entonces no podemos encajarlo en una sola palabra y esa describirle todo. En el Antiguo Testamento los nombres eran descriptivos, como en el caso de Dios. No solamente son palabras que uno se inventa para los hijos. En aquel tiempo, las palabras que son sus nombres describen su carácter. Mire, el Señor Jesucristo, si comparamos el Antiguo con el Nuevo Testamento, que hay total armonía, miren en Mateo 4:7, el Señor Jesucristo dice, Jesús le dijo, o sea, Satanás, escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Si vemos Deuteronomio capítulo 6, es esta misma expresión que el Señor acá, 6:16 de Deuteronomio, dice, no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en Maasa. Aquí en el Antiguo Testamento usa Jehová y el Señor Jesucristo, usando la misma frase, usa Señor. O sea, ya el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo en griego. Ya el Señor le está dando la interpretación de lo que es Jehová. Y no es nomás lo único. Usted puede comparar muchas veces que el Antiguo Testamento usa Jehová y cuando en el Nuevo Testamento se cita el mismo pasaje, ya se usa allí, por ejemplo, Señor. Usted puede comparar Mateo 4:10 con Deuteronomio 6:13. Es otro ejemplo perfecto donde el Antiguo se usa Jehová y el Señor Jesucristo usó Señor. Deuteronomio Hebreos, por ejemplo, 8:8-12, compararlo es una cita donde está citando Jeremías 31 al 34 versículos, usa Jehová y en el Nuevo usa Señor. Entonces no hay contradicción, lo cual quiere decir que la palabra Señor, no como la usamos modernamente, comúnmente, pero lo que realmente es Señor, según la Biblia, es la traducción que Cristo y otros le dieron a la palabra Jehová del Antiguo Testamento. Así es que usted compárelo. No tenemos que entrar en gran confusión, ni decir, oh, estos están mal porque usan Jehová, o aquellos están mal porque no usan Jehová. Uno de los problemas que hoy día la palabra Jehová la estamos relacionando con cierta secta, cierta religión, y otros que no quieren ser de esa religión, ni yo tampoco. Entonces pensamos que usamos, que estamos mal porque usamos Jehová. También otros dicen, no, si este no usa Jehová, pues está mal, o Yahvé está mal. ¿Sabe? Debemos estudiar la Biblia. Debemos estudiar la palabra de Dios. Cuando en el Nuevo Testamento no usa Jehová, sino usa Señor, es perfectamente bien, porque el Señor Jesucristo lo hizo así. Los apóstoles lo hicieron así. Los escritores que citaban en tantas veces libros o citas enteras del Antiguo Testamento usaban Señor, porque eso es lo que realmente significa. ¿Sabe? Hoy día es un gran problema entre nosotros. En primer lugar, tenemos la tendencia a usar nomás una o dos o tres partecitas de la Biblia o las que me convienen. Eso no debe ser. Debemos usar toda la Biblia y no tener miedo de que voy a encontrar en la Biblia algo que a mí no me guste. Si esa actitud tenemos, entonces usted ya nunca va a llegar al conocimiento real de las verdades de la Biblia. Y aquí concretamente Santiago o Jacobo dice, Señor de los ejércitos, y usando la frase tan citada en el Antiguo Testamento donde dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿son ya dos personas, Jehová y Señor? ¿O son ya, Santiago no sabía lo que estaba diciendo? Cuando decía Señor, ¿estaba acaso en ignorancia? Veremos más adelante de qué conocimiento tan amplio este escritor tuvo del Antiguo Testamento. Y no, no está mal, porque él escribió bajo el poder y bajo la fuerza del Espíritu Santo. Así es que él fue movido a escribir de esta forma. Y nosotros debemos hacerlo. Lo que queremos decir que el Nuevo Testamento armoniza con el Antiguo. Y Santiago concretamente no presenta otro Dios, sino presenta únicamente las mismas verdades del Antiguo Testamento. Y su verdad de Dios es la misma del Antiguo Testamento. Leamos la Biblia, estudiémosla y creámosla. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua, 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.